Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, faltan un par de minutos para las 19 horas, pero vamos a dar inicio a nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicado a las producciones regionales. En las semanas que han transcurrido hemos venido hablando de muchas producciones regionales, llamando como tal aquellas que se diferencian de las grandes producciones nacionales como el trigo, la soja, la leche, la carne de vacuna, en fin, el petróleo. El país también, por ser tan extenso, tiene regiones diferenciadas donde se dan otro tipo de producciones que recrean las economías regionales. Hemos mencionado el olivo, que lo comparten varias provincias, la vid, el maní, que es muy propio de Córdoba. Hemos hablado algo de minería y últimamente estábamos hablando principalmente de una producción regional muy importante, que es la de consumo cercano, es decir, lo que se debe producir en huertas, granjas, cercanos a las poblaciones, para abastecer de productos frescos a esas poblaciones. Entonces, contamos más o menos la existencia de los cinturones verdes en las grandes ciudades como Córdoba, Villa María, Río Cuarto, que tienen una gran cantidad de quintas, algunas incluso formando asociaciones de productores que están vinculados y que ellos mismos controlan los mercados de abasto de esas ciudades. De modo tal de que todo el circuito de suministro de productos frescos sucede en la región, no digo por completo, pero sí en una proporción bastante importante. Y eso es generador de trabajo, de riqueza regional y sobre todo abaratamiento del costo de esas mercaderías por el no uso de fletes para traerlo de lugares lejanos. Imagínense si tuviéramos que traer la lechuga desde Mendoza, por ejemplo, el costo que tendría sería enorme. Y no estoy diciendo una barbaridad, porque en pleno verano los tomates que consumimos vienen de Mendoza y muchísimas de las frutas también vienen de Mendoza, San Juan o las manzanas del Valle de Río Negro. A veces hay condiciones climáticas o de suelo o ambientales que obligan a que la producción de determinadas frutas tenga que hacerse en una región dada. Por eso hay regiones muy características como los cítricos de Coronda, las frutillas de Entre Ríos, etcétera, etcétera. Pero, en general, los productos normales que consumimos, las verduras y frutas frescas habituales, no requieren climas muy especiales y lo que se llaman productos de huerta pueden ser producidos prácticamente en cualquier lugar con tal de disponer una tierra razonablemente buena y un sistema de riego adecuado. Vamos a escuchar una pequeña interpretación musical y vamos a redondear algunos detalles de este tema para luego pasar al tema principal del programa, que es la producción de carne de cerdo. Los dejo con la música. Santiago del Estero, se tumba en toda la selva el repicar de un mongolegüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras noches de plata, la luna sobre el monte, el luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, luz y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Tal vez la danza le dé consuelo, su pollera un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Perfuma mi alma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los reza bailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Rally Barrio Nuevo, alma de reza baile. Está transmitiendo el sitio FM, su programa especial de los jueves. Hablábamos recién de las producciones regionales, la producción de productos frescos, digamos, de quintas, verduras, frutas, huevos, pollos, que son de consumo social cercano, o sea, lo que debiéramos producir en los alrededores de los pueblos para autoabastecernos y no tener que traer esos productos de largas distancias. Bueno, en un programa del foro del sitio el otro día con Matías Toledo, justamente charlábamos de que un tema interesante para analizar regionalmente en el foro son las producciones regionales, la posibilidad de hacer emprendimientos, la generación de trabajos o de ideas para que la gente pueda empezar a trabajar en la zona y no tener que trasladarse a las ciudades a trabajar y viajar todos los días. Hay mucha gente que ya está cansada de viajar y está pensando en qué poder hacer en la región para no tener que ir a ganarse su ingreso a la ciudad. Bueno, entonces, hablando y hablando, decidimos que íbamos a tratar de empezar a organizar una especie de taller o curso, todavía no sabemos muy bien qué, sobre emprendimientos productivos. Pero no dar solo la parte teórica, la parte conceptual de los emprendedores, sino ayudar a la gente a formular ideas, a formular proyectos, a buscar financiamiento y a diseñar nuevos productos o nuevas producciones o nuevas ocupaciones alternativas que puedan tener asegurado un cierto mercado para garantizar el éxito del emprendimiento y no ir al fracaso con una idea que después no se la logramos vender a nadie, ¿verdad? Muy bien, este asunto de producciones agropecuarias en pequeña escala es un tema muy interesante porque obviamente que si uno llega a tener una quinta, dispone un terrenito de una hectárea o dos hectáreas y logra hacer una muy buena producción de verduras frescas, el mercado lo tiene asegurado porque obviamente que va a tener un precio competitivo respecto a producciones que se encuentren a más de 50 o 60 kilómetros que tienen que pagar flete con los costos que tiene hoy el flete derivado del costo de los combustibles. De modo que no es mala idea, lo que pasa es que, claro, hay que saber hacerlo, ¿no? Bueno, hablando de eso, yo tengo un amigo, un profesional conocido, que se llama Julián Gobelet, es ingeniero agrónomo, es un muchacho con mucha experiencia, asesora a muchos pequeños productores, viene de una familia de productores quinteros, ellos han estado siempre vinculados con el mercado de abasto, han tenido puesto en el mercado de abasto sus padres, y él es un buen diseñador y constructor de invernaderos, de sistemas de protección antigranizo, de riego por goteo, y obviamente es un asesor agropecuario. Yo trabajé muchas veces con él en emprendimientos productivos regionales. Él fue el ingeniero agrónomo que nos ayudó a formular en su momento un programa muy ambicioso de producción de espárragos en la provincia de Córdoba, que fue exitoso. Fue exitoso, lo que pasa que es un tema difícil, es un tema duro, pero logramos hasta producir 200 hectáreas de espárragos en la provincia de Córdoba, en emprendimientos que se hicieron en Villa Dolores, en Cruz del Eje, en el Cinturón Verde de Córdoba, en Río Primero, en Falda del Carmen. En fin, habíamos logrado 18 productores que se animaran al desafío que planteaban los espárragos. Trajimos un experto de Francia, que lo financiamos con un programa del gobierno provincial para que asesorara a los productores. Y Julián Gobelet era el ingeniero local que hacía de acompañante del francés, a quien el francés le transmitió todo el conocimiento. Y Julián era un poco el técnico que se encargaba de asesorar y de llevar adelante estos emprendimientos. Pues esta tarde hablé con él porque yo lo quería traer aquí al programa para hablar sobre qué podemos hacer y cuáles son las dificultades que enfrentan estos emprendimientos productivos regionales de huertas, hortalizas, verduras, etcétera, ¿no? Y pensaba traerlo al programa para hacerle una entrevista en directo. Pero bueno, al final acordamos que vamos a hacer dos entrevistas y las vamos a hacer posiblemente vía telefónica, porque después hay una tercera actividad que ya la voy a contar enseguida. Bueno, hemos quedado que la semana próxima yo le voy a hacer dos entrevistas. La primera entrevista él prefiere dedicarla a hablar sobre la huerta familiar. Julián está convencido de que hay que volver a la huerta familiar, sobre todo en los pueblos donde la gente dispone de un terrenito, pero un terrenito chico, porque una huerta para autoabastecimiento de la familia cabe perfectamente en un espacio del patio, digamos, de 2x3 o 2x4 metros, o 3x4 metros ya es bastante. Ahí se puede prácticamente ir sembrando y cosechando todo lo necesario para el consumo familiar. Eso sería el concepto de huerta familiar, que está muy promovida por el INTA, que hay muchísimas facilidades, hay cursos, hay capacitaciones. Bueno, Julián en su primera entrevista nos va a hablar sobre las posibilidades de que cada uno vaya organizando su huerta familiar. Y en la segunda entrevista que le voy a hacer, que la cual se la he pedido, vamos a hablar sobre una huerta un poco más grande, un emprendimiento, pero no muy grande. Vamos a suponer a alguien que tiene un terreno ya un poquito más respetable, media hectárea, por no exagerar, un terrenito de media hectárea con posibilidades de riego, buena tierra, posibilidades de protegerlo para que no le entren caballos o vacas a comerle la producción, ¿no? Bueno, vamos a suponer que disponemos de un terreno cercano de media hectárea o tres cuartos de hectárea. La entrevista que le voy a hacer a Julián es que él nos cuente cuáles son las posibilidades y las dificultades que hay que resolver para llevar adelante un emprendimiento productivo de tipo agropecuario, tipo huerta, pero ya para el abastecimiento de los comercios regionales. No estamos hablando de una huerta para abastecer redes de supermercado, estamos hablando de algo más pequeño, para ponerle un límite superior, no más de una hectárea y media, porque ya cuando supera ese tamaño, ya no es fácil manejar el emprendimiento, hay que disponer de muchos empleados, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo que pueda ser manejado directamente por una familia, por decir algo, un matrimonio con dos hijos, más un ayudante y algunos implementos. Bueno, Julián nos va a dar en su entrevista algunas ideas de todo esto. Y la tercera cosa que lo he comprometido a Julián es que si organizamos este taller de emprendedores, le he pedido que él venga a dar una charla al taller de lo que sería un emprendimiento productivo tipo agropecuario de alimentos frescos para la provisión regional. Así que el tema este de las producciones cercanas, la producción de alimentos frescos, huertas, verduras, frutas, lo dejamos ya en suspenso para la próxima semana, donde ya vamos a comenzar a transmitir las entrevistas que le hagamos a Julián Gobelet y iremos rumbo a un encuentro, taller, reunión o algo que para tratar el tema. Porque yo supongo que en la región tiene que haber interesados en este tema, porque es una actividad ancestral, es una actividad que el hombre la viene realizando desde hace siglos. No puede ser que ya no nos guste, nos tiene, seguramente no la vemos como factible porque nos tienen encandilados otras actividades, pero es una actividad noble y puede ser muy rentable la producción de alimentos para el abastecimiento regional. Vamos con la música y luego ya vamos a pasar al tema, al plato fuerte de este programa, que es la producción de carne de cerdo. Salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que espera una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando nomás distancia, hago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Los Manceros Santiagueños, Monte Quemado. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Su programa temático semanal de los jueves. Hoy estamos iniciando ahora el tema de la producción de carne de cerdo en la Argentina. La carne de porcinos es la de mayor consumo mundial, alcanzando un promedio anual per cápita que ronda los 16 kilos. Esto es un índice mundial. A nivel internacional, teniendo en cuenta todo el mundo, el consumo anual per cápita es 16 kilogramos de carne de cerdo. La producción global de carne de cerdo ronda los 103 millones de toneladas, y de esto solo un 5% se transacciona internacionalmente, lo que implica que la mayoría de los países consumen su propia producción. Esto es muy importante. China es el principal productor global, con una participación relativa que supera el 45% de la producción mundial. Este hecho de que cada país pueda casi autoabastecerse de carne de cerdo implica que el cerdo es un animal que puede vivir prácticamente en cualquier clima y en cualquier latitud y bajo diversas condiciones. Obviamente hay que disponer de los alimentos, pero eso sí se pueden comprar internacionalmente. Pero una cosa es comprar el alimento balanceado, cuyo traslado es relativamente fácil y no requiere cadena de frío, etcétera, etcétera, y otra cosa es trasladar la carne fresca. Son dos cosas diferentes. Veamos a nivel nacional. Según la información de la ex ONCA del año 2011, tenemos una producción de 300.000 toneladas obtenidas a partir de la faena de 3 millones y medio de cerdos, con un promedio de aproximadamente 105 kilogramos por animal vivo. ¿Está bien? O sea que en la Argentina, estos son datos del año 2011, son aproximadamente 300.000 toneladas las que consumimos, que provienen de faenar 3 millones y medio de cerdos, de los cuales tienen un promedio de peso en vivo de 105 kilogramos. Según el INDEC, Censo Nacional del 2010, la población argentina era de 40 millones de habitantes aproximadamente, y el crecimiento intercenso entre el 2001 y el 2010 daba un crecimiento de la población del 1,06% anual. Entonces, si tomamos el año 2011 como referencia y tenemos una producción de unas 300.000 toneladas, una importación de 55.000 toneladas, una exportación, estamos hablando de carne de cerdo, de 5.000 toneladas, y si consideramos los 40 millones de habitantes, eso nos conduce a un consumo per cápita por año, por habitante nacional, de 8,6 kilogramos. Es decir, la mitad de la media mundial. Quiere decir que los argentinos comemos solamente la mitad de la carne de cerdo de lo que consume en promedio el resto del mundo. Se estima que esta cantidad se reparte en partes iguales entre carne procesada en embutidos y chacinados, aproximadamente 4 kilos per cápita por año, y carne fresca, que serían los otros 4 kilos. Es de destacar que entre el año 2005 y el 2010, el consumo de carne fresca de cerdo ha tenido un incremento importante en todo el país, pasando de niveles casi insignificantes, que eran menores a 1 kilo per cápita año, a los niveles actuales, lo que implica un crecimiento de aproximadamente un 300% en el consumo de carne de cerdo. En el año 2011 se presentó un documento Argentina Líder Agroalimentario, Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, que apuntaba a organizar la producción en el decenio comprendido entre el 2010 y el 2020. Esto muestra una planificación que abarca una amplia gama de cadenas agroindustriales, proyectando hacia el año 2020 y asumiendo un rol de país productor de alimentos para todo el mundo. Vamos a escuchar música y vamos a continuar con este interesante tema de cómo se ha venido incrementando el consumo y producción de carne de cerdo en nuestro país. Si perdonas podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Se ha roto entre los dos alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me tengas rencor, despedirse es tan cruel. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Y cuando el amor renace vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Si te queda de mí la ternura como resolana debajo la piel. Escuchábamos Resolana, esta hermosa samba de Eduardo Falú, interpretada por Jorge Cafrune. Si tenemos en cuenta las pautas que fija ese plan estratégico 2010-2020 trazado para la producción de alimentos para abastecer al mundo por parte de la Argentina, no abastecer a todo el mundo, sino tomando el mundo como un mercado globalizado para nosotros, en ese plan estratégico, la Argentina o el plan se proponía los siguientes porcentajes de crecimiento o de metas a alcanzar en cuanto a aumento productivo para el año 2020. Por ejemplo, en el complejo cárnico bovino, o sea, carne de vaca y todos sus derivados, se suponía la necesidad de aumentar un 46% la capacidad productiva. En el complejo avícola, un 88% la capacidad productiva. En el complejo de cerdos, de porcino, un 193%. Y en el complejo de carne de oveja, ovino, ganado ovino, un 49%. Como se ve, el mayor desarrollo está planteado para la producción de carne porcina, que es la que venía más retrasada en el ámbito nacional. Ahora, estos porcentajes de crecimiento productivo que se proyectan para el 2020 son compatibles en la Argentina con la disponibilidad de alimentos para estas producciones. Esto es lo que nos hace muy importantes como un país productor de alimentos. Porque muchos países, como dijimos, pueden producir cerdo para su propio consumo, a tal punto que prácticamente es muy baja la cantidad que se exporta o se importa de carne de cerdo. Cada país produce prácticamente lo que consume. Pero eso no significa que dispongan de la competitividad por la disponibilidad de alimentos. Hay países que no tienen con qué alimentar su propia producción. Entonces, si bien pueden producir la carne de cerdo, el costo se ve muy alterado por la importación de los alimentos respectivos. El complejo cerealero argentino ofrece la posibilidad de generar grandes cantidades de alimento y habrá que hacer una inversión en el desarrollo industrial para la producción de los alimentos balanceados necesarios para atender este crecimiento productivo. Las cifras que mostramos recién, esos porcentajes de crecimiento para el año 2020, muestra que las proyecciones del sector cárnico hacia el año 2020 es en la carne porcina en la que tendrá mayor crecimiento, 193%. Argentina sigue siendo uno de los pocos países del mundo cuyo consumo de proteína animal supera en promedio los 100 kilos por habitante año. Estamos hablando de carne en general. En el año 2010, el porcentaje era de 50, para completar esos 100 kilos por habitante, 55 kilos lo ocupaba la carne bovina, 38 kilos la carne de aves y 8 kilos la carne porcina. Pese a esto, nuestro consumo de porcinos es, como dijimos, la mitad de la media mundial de consumo. Esa proyección de crecimiento productivo parte de la base de existencias de 215.000 madres, estamos hablando de cerdos, y en base a los recursos disponibles se planifican las acciones a seguir para alcanzar esos objetivos. Esta proyección ha sido realizada luego de un relevamiento de los recursos disponibles, edificios, genética, recursos humanos, alimentos, etcétera, y es por esto que parte de un crecimiento gradual para luego, una vez que se incremente la infraestructura, poder ampliar el índice de crecimiento. Actualmente nuestro país importa reproductores de genética híbrida, principalmente de Brasil, y se está avanzando en la producción local, de manera de poder abastecer estas proyecciones de crecimiento sin tener que depender de la importación. Estamos hablando de la genética de los cerdos, ¿verdad? Muy bien, sin embargo, el cuadro que es importante atender también es la disponibilidad de frigoríficos para el faenamiento y el procesamiento de porcinos. La información que voy a dar ahora corresponde al mes de enero del año 2011. En ese momento teníamos en el país 179 establecimientos industriales. 152 eran frigoríficos, 21 eran mataderos municipales y 6 mataderos rurales. Las mayores de las 20 empresas frigoríficas se encargaban de producir el 82% del total de la faena, es decir, que casi toda la faena estaba concentrada en muy pocos frigoríficos, 20 grandes empresas que abarcan la mayor producción. La distribución geográfica de estos establecimientos y la producción es más o menos la siguiente. Está encabezada por la provincia de Buenos Aires con una producción del 25%, pero con una capacidad de faena del 61%. Ambos porcentajes están referidos al valor total nacional de la producción total de cerdos, en este caso, y la cantidad total de animales o de toneladas faenadas. Como vemos, Buenos Aires, tiene una producción primaria relativamente baja, solamente del 25%, pero la faena representa el 61%. Y ahí en la faena hay una componente de valor agregado importante. Ese valor agregado es trabajo, es utilidad, que del interior del país se va hacia Buenos Aires. Córdoba en producción tiene un 15% y la faena representa un 11%. Son cifras más equilibradas. Es casi como que faenamos cerca de lo que producimos. Entre Ríos tiene un 11% de la producción y en faena solo un 2%. Es decir, los cerdos se van vivos de Entre Ríos para ser faenados en otras provincias. Santa Fe tiene una producción del 9% y nuevamente tiene una faena del 21%. Hay una concentración industrial en la elaboración de carne de cerdo en Santa Fe. Esto debe ser muy fuertemente relacionado con el complejo industrial en Rosario, favorecido por la existencia del puerto en el río Paraná, etcétera, etcétera. La provincia de La Pampa produce el 4% y solamente faena el 0,2%, es decir, prácticamente nada. Luego, por región, queda el NEA, el noreste argentino, con un 6% de producción primaria y solamente el 1% en faena, el NOA, el noroeste, un 9% de producción primaria y nuevamente un 1% en la faena. La región de Cuyo tiene una producción del 7% y solamente un 2% en de faena, y la región patagónica con un 14% de producción y solamente el 1% de la faena. Cuando nosotros vemos este desequilibrio entre lo que es producción primaria y valor agregado por parte de la faena, la existencia de instalaciones frigoríficas, etcétera, vamos a entendiendo parte de la realidad de nuestro país, cómo la riqueza se va concentrando en las provincias principales, porque son donde se concentra la capacidad de valor agregado, y el valor agregado es lo que genera trabajo e ingresos y distribuye la riqueza. Entonces, es obvio que hay que tender a un modelo mucho más equilibrado, para lo cual hacen falta la instalación de frigoríficos regionales que acompañen el crecimiento de la producción de carne de cerdo. Respecto a la producción de chacinados ahora, o sea, productos secundarios, salame, jamones, etcétera, la provincia, y estos son porcentajes sobre el total de la producción de chacinados, la provincia de Buenos Aires tiene el 49% de la producción. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 17% de la producción. Si sumamos ambas, provincia más ciudad capital, estamos en el 66% de la producción de chacinados de todo el país. Eso sí que es una gran concentración de valor agregado. Lo sigue Santa Fe, con el 12% de producción de chacinados, Córdoba con el 8%, Mendoza con el 6% y el resto del país con el 8%. Nuevamente estas cifras nos muestran el gran desequilibrio que hay en cuanto a la infraestructura industrial, en este caso valor agregado sobre la carne de cerdo que hay en nuestro país, con una gran concentración en la región de Buenos Aires, que es donde está el mayor número de establecimientos, aunque la producción es relativamente baja, porque en toda la región de la provincia de Buenos Aires se produce solo el 25% de los cerdos. Sin embargo, en chacinados el 66% se producen y se elaboran en establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Y en carne prácticamente la mitad. O sea que hay un desequilibrio muy grande. Vamos a escuchar música y luego vamos a continuar con algunos otros comentarios referidos al tema de los cerdos. Mercedes Sosa, La Pancha Alfaro. El sitio FM está transmitiendo su programa de los jueves, programa especial dedicado hoy a la producción, en este caso de carne de cerdo, que es una nueva alternativa productiva que se ha intensificado en los últimos años en nuestro país, motivado principalmente porque los argentinos consumimos la mitad que lo que consume el resto de los habitantes del planeta en carne de cerdo. O sea, mientras en todo el promedio mundial es 16 kilos per cápita en el año, en la Argentina solamente consumimos 8 kilos. Y de esos 8 kilos, la mitad lo consumimos en chacinados, salames, jamones, etcétera, y la otra mitad en carne fresca. Algunas curiosidades relacionadas con la producción de la carne de cerdo. Para producir un cerdo de 120 kilos de peso vivo, hacen falta 220 kilogramos de granos, 80 kilogramos de soja o derivados, vitaminas, minerales, sales y agua. Como vemos, tenemos todos esos elementos disponibles para la producción de cerdos. Un productor agrícola radicado a 300 kilómetros del puerto tiene un diferencial de flete superior a los pesos 120 o 130 por tonelada. Produciendo cerdo en origen puede ahorrar 40 pesos por cerdo. Un productor a 300 kilómetros de Rosario vendería 220 kilos de maíz más 80 kilos de soja por un valor de 252 pesos. Esto representa un 45% del costo de producción de un cerdo de 120 kilos. Un productor que produce un cerdo de 120 kilos a 600 pesos lo vende en el mercado a más de 960 pesos, tomando como valor promedio 8 pesos por kilogramo vivo. El resto de los componentes se obtienen a valor de mercado independientemente de la ubicación. Con esto queremos decir la importancia que tiene ubicar estratégicamente la producción del cerdo en zonas cercanas a la disponibilidad de los alimentos. Y en relación con esto, yo voy a contar un hecho que conocí en forma directa. Visité hace un par de años un establecimiento de cerdos que hay en Oncativo, y lo visitamos desde la Universidad Tecnológica, Facultad Villa María, justamente porque le estábamos ayudando a armar un proyecto de financiamiento a esta empresa para poder colocar una planta de captación de los desperdicios del cerdo, o sea, la materia fecal, las aguas de lavado, los animalitos que mueren o nacen muertos, las vísceras, en fin, todo lo que es sobrante y emisiones de la producción, que dañan el medio ambiente, obviamente, porque ellos en ese momento todo lo que era el agua de limpieza de los criaderos, era un establecimiento con 300 madres, eso habla de una producción de lechones bastante grande, porque cada madre produce 10 o 12 lechones cada 6 meses, algo por el estilo, de modo que estamos hablando de una producción bastante grande para un establecimiento mediano. Bueno, todo el agua de lavado iba a parar a unos piletones de degradación biológica que obviamente metían feo olor, y cuando el viento llevaba el olor desde esa zona hacia el pueblo, obviamente surgían muchos inconvenientes. Pero muy bien, entonces se armó un proyecto que es muy interesante de contar, porque sucede lo siguiente. Si uno capta, pone la tecnología adecuada, que es muy simple, se trata de 2 o 3 piletones a donde van a parar todos los desperdicios. El primero de ellos es el piletón más sucio, a donde va a parar todo el estiércol de los cerdos, el agua de lavado, los animales muertos, el cuero, las vísceras que sobran. Todo lo sobrante va a parar al primer piletón, donde se produce la putrefacción de los mismos. Pero ese piletón está cubierto por una carpa plástica que capta todos los gases emitidos, y los gases emitidos es nada más ni nada menos que metano. Con el gas que se obtiene en ese primer piletón, la cantidad de gas es suficiente para producir la calefacción requerida por todas las salas de crianza de los pequeños cerdos, sobre todo en invierno, que los animalitos tienen que estar con calor, porque hace mucho frío, estamos en medio del campo. Bueno, todas esas salas son calefaccionadas, y el gas metano que se obtiene en el primer piletón de estos es suficiente y sobra para calentar todos los criaderos. Como sobra, si la empresa puede hacer una inversión más y poner una caldera y producir vapor sobrecalentado, puede poner una pequeña turbina de generación eléctrica y también producir la electricidad que consume toda la iluminación que requiere el criadero, porque eso está día y noche bajo control, más la electricidad que requiere la pequeña planta de producción de alimento balanceado que el propio criadero tiene. Esa empresa ya tenía su propia planta de alimentos balanceados, y también tiene o tenía, hablo en pasado porque puede haber producido modificaciones en estos 2 últimos años, pero obviamente la empresa sigue existiendo. En ese momento ellos tenían toda la producción de los alimentos en campos que estaban alejados de la zona de Oncativo. Los campos los tenían como a 40 kilómetros de distancia, pero de esos campos traían el alimento y tenían su pequeña planta industrial que les permitía producir el alimento balanceado para la alimentación de los cerdos. Entonces ellos empezaban a cerrar el circuito. Tenían los alimentos producidos por ellos, tenían la planta de producción del alimento balanceado a partir de los alimentos primarios, estaban haciendo la captación de metano del piletón de putrefacción para obtener la energía tanto para la calefacción de los cerdos como para producir la energía eléctrica requerida por el funcionamiento de la planta elaboradora de alimentos. ¿Y qué sucede después del primer piletón? Bueno, una vez que se le extrae el metano, ahí se le va prácticamente todo el olor fétido al agua, y el agua es pasada a un segundo piletón, el cual ya es abierto, en el cual se filtran y se hacen algunas limpiezas adicionales, y ese agua es apta para riego de la plantación de alimentos si la tuvieran ellos en forma cercana. Como ellos su producción de alimentos la tienen lejos, por eso expliqué de que estaban a 40 kilómetros los campos sembrados de ellos, bueno, ese agua de riego se la pueden derivar a los campos cercanos. Pero lo que queda en el tercer piletón, una vez que uno quita ese agua, queda un lodo, y ese lodo es un nutriente de primer orden para la tierra y para suministrar al cultivo de los alimentos. Ese lodo se puede recoger, se lo puede luego disecar, se lo puede embolsar, se lo puede procesar como cualquier lodo, y es un compost súper rico en nutrientes para la tierra. Entonces, si esta empresa tuviera el campo productivo de alimentos cercano, el circuito lo cierra por completo, porque fíjense que no queda nada como un pasivo ambiental, porque todos los desechos que producen los cerdos se terminan transformando en energía, y lo residual en agua de riego, y lo residual en nutrientes para la tierra. Por otro lado, obtienen la energía, y por otro lado producen sus propios alimentos. De modo que eso sería el modelo de una planta autocontenida que prácticamente es de funcionamiento independiente y compatible y sustentable con el medio ambiente. Les quiero decir que, bueno, esta empresa avanzó mucho, yo no sé si cumplió ya todas las etapas, pero iban haciendo etapas. La primera etapa era obtener el gas metano para la calefacción. Después, en una segunda etapa de inversión, iban a pensar en transformar en energía eléctrica el residuo de metano sobrante, etcétera, etcétera. Pero les puedo asegurar que hay ya en Córdoba, en nuestra provincia, no menos de 40 o 50 establecimientos de producción porcina que están en diferente grado de avance de este tipo de instalaciones sustentables con el medio ambiente para la producción de carne de cerdo. Y esto es un tema muy, pero muy importante, porque esa sustentabilidad ambiental es un requisito básico para poder ir a esas producciones crecientes que mencionábamos en el plan estratégico, porque ¿de qué nos sirve pasar a ser producciones récord si perdemos la calidad de nuestra tierra o si contaminamos el medio ambiente que nos rodea? Bueno, vamos a escuchar música y ya vamos a ir cerrando este programa dedicado al cerdo, porque ha sido suficiente y hasta aquí llega nuestro conocimiento, porque no somos especialistas en el tema. Solamente estudiamos, preguntamos y se lo contamos a ustedes. A la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral. De la luna que alumbra si moja, cuando se le antoja, solo enamorar. De la luna que alumbra si moja, cuando se le antoja, solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral, como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral, amores de samba. Cosecha la zafra, la niña se alaca para enamorar. Es tan solo un decir, se me antoja, después de su boca, nadita querrá. Es tan solo un decir, se me antoja, después de su boca, nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Los de Salta interpretaban De Simoca de El Chango Rodríguez. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, ya en la conclusión de nuestro programa especial de hoy jueves dedicado a la producción porcina, de carne de cerdo, digamos. Un último comentario antes de finalizar el programa. ¿Por qué aumentó este consumo de carne de cerdo en los últimos años en la Argentina? ¿Por qué estamos comiendo con gusto la carne de cerdo? Por dos razones fundamentales. Uno, porque se ha seleccionado una genética y se alimenta a los cerdos con un alimento balanceado que permite la producción, ambas cuestiones, la genética más los alimentos, permiten la obtención de una carne magra, no grasosa, una carne que nos cae bien. Es más saludable actualmente la carne de cerdo magra que la carne de vaca para el ser humano. De modo que antes, cuando 20 o 30 años atrás, cuando se consumía cerdo, eran unos cerdos criados a la que yo te cuento, comiendo cualquier cosa, residuos de comida, basura, etcétera, etcétera, gordo, con una cantidad de grasa tremenda, y obviamente que nos hacía daño al estómago el consumo de esa carne hipergrasosa. Actualmente la carne de cerdo es una carne rosada, libre prácticamente de grasa, muy magra, tan magra como uno quiera, según el corte que elija. Eso hace que nos estemos acostumbrando a incorporar en nuestro asado semanal dominguero mucha carne de cerdo. Ya las costillitas de cerdo, el pechito que se llama en las carnicerías, es infaltable en los asados domingueros de los argentinos. Antes era una novedad comer un pedazo de cerdo. Les voy a decir más. Si ustedes compran pernil, pierna de cerdo en rodajas, como la venden en los supermercados, háganse cortar una rodaja de 3 o 4 centímetros de ancho, como si fuera un churrasco grueso, pero una rueda de pierna de cerdo, una rueda de pierna, y háganla a la parrilla, bien cocida. Van a ver qué cosa exquisita. Agréguenle un pequeño chimichurri arriba cuando la dan vuelta, una vez que se doró de un lado, y me cuentan después el resultado. Es una carne muy magra, casi sin grasa, por lo tanto es muy, muy apta para el consumo. Eso ha hecho que poco a poco hayamos ido incorporando en forma creciente la participación de la carne de cerdo en nuestras costumbres de consumo. que por otro lado también se ve favorecida por una disminución de la calidad de la carne de vaca, porque nosotros veníamos acostumbrados a consumir en nuestros asaditos domingueros la carne de ternera, animales de 250, 280 kilos, costillitas pequeñas, excelentes, también con poca grasa, carne rosada. Bueno, eso ya no existe. Esa carne de ternera es una exquisitez que uno encuentra por ahí de casualidad, si es muy buen cliente de algún muy buen proveedor, porque actualmente ya no se puede faenar animales tan pequeños. De modo que la calidad de la carne vacuna que estamos consumiendo ha disminuido. Y por otro lado, la calidad de la carne de cerdo que podemos adquirir a buen precio, más o menos al mismo precio que la carne bovina, la calidad que podemos conseguir es muy buena. Eso hace de que vayamos derivando nuestro consumo hacia la carne de cerdo, lo cual es muy bueno porque equilibra la producción, porque además la Argentina tiene que recuperar su capacidad de exportación de carne bovina, porque cualquiera puede producir cerdos, pero no cualquiera puede producir vacas, porque las vacas requieren campo, requieren extensión de tierra, requieren amplitud, y eso no lo tienen todos los países. De modo que nosotros, como exportadores, nos conviene ser buenos exportadores de carne bovina y buenos productores de carne de cerdo para el mercado interno y buenos productores de chacinados de cerdo para el mercado globalizado, porque dicho entre nosotros, yo he comido salames en Italia, que son los inventores del salame prácticamente, y he traído italianos expertos aquí a la Argentina en su momento, y juntos hemos llegado a la conclusión que los salames que se producen en la provincia de Córdoba, y para no sembrar celos voy a hablar simultáneamente de Colonia Carolla, Colonia Tirolesa, Oncatí, Bolívar, todos estos pueblos donde se producen salames, casi todos producen mejor calidad que lo que actualmente se puede conseguir en Italia. Quiere decir que hasta podríamos exportarle salame hasta la mismísima Italia y competir en calidad y en precio. De modo que el cerdo, si nos ponemos las pilas y hacemos la cosa bien, tiene un gran futuro para el beneficio de la Argentina. Y con esto vamos a cerrar ya el programa especial de hoy jueves 12 de mayo del año 2016. Nos vamos con nuestra cortina musical. Don Atahualpa Yupanqui en viene clareando. Nos vamos con el programa especial. El programa, la emisora continúa emitiendo su programa de los jueves.